RadioRueda.com. RadioRueda.com. Siete años de comunicación independiente. Siete años de comunicación independiente. Estamos en Radio Rueda, una emisión en vivo de Avalancha. Bienvenidas, bienvenidos. Desde Banská Štiavnica, República Eslovaca, acaba de comenzar la primavera y se vienen las elecciones presidenciales dentro de poco más de 10 días. El país está bajo una ola de despertar, tanto climatológica como ideológicamente, esperemos. Y nosotros vamos a pasar un par de horas aquí charlando con un amigo al que descubrí hace muy pocos días en un concierto en la sala Art Café de Banská Štiavnica, este pueblo que tiene 11.000 habitantes, más o menos, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Realmente es un cuento de hadas y que ahora se prepara para recibir al turismo. Este flagelo que tienen todos los lugares bonitos del planeta, ¿no? Se empiezan a, digamos, desgastar un poco. Pero afuera, si bien aquí son las 18 horas 24 minutos de este jueves de luna llena, 21 de marzo, se pueden escuchar los pajaritos a través de la ventana y estamos bien. En instantes les voy a contar de qué se trata esta emisión, pero tiene mucho que ver, como les comentaba, con la música y en particular con un grupo que nos unió de alguna manera, porque es el grupo que estaba tocando el sábado pasado en Art Café de Banská Štiavnica. Hablamos de los chicos de Modre Hory, que aquí interpretan el tema Tietia Vicky, algo así como Tía Vicky. Sloboda je luxus, to nie je žiadna sranda. Napíše možno o 40 rokov dáky chalan. No teraz jej mám plné ruky, je klská jak neistota, vieš. 1968 krát denne mi napadne, že najlepšie by bolo aj tak neísť odtiaľ preč. A v zápäti nie, musel som ísť a nie kvôli Bohu, čo máme zakázali, ale kvôli tomu všetkému, čo nemohlo byť, a videl som, jak sa to stráca s nami. A teraz sa strácam ja v tých pochybnostiach, či aj zajtra bude práca, ha? Alebo čo by bolo, keby že som ostal? A zasraz cez prestávku vediem svoj vnútorný blábol, jediné súkromné vlastníctvo, čo sme si užívali s láskou. Myslím na sestru Viktóriu, snáď jej to raz vysvetlím všetko. Otec, podobne ako ja, si sa bál stárnutia, tak sme radšej ušli, aby si nemal na očiach, že už si detko, aha. Ver mi, že nám chýbate, ale naše minitrio muselo odísť, vieš, viem, je to zložité, ale mal som pocit, ako by sme nežili. A ver mi, že mám slzy v očiach, keď si spomeniem, že Vicky má zajtra meniny. K meninám, teta Vicky. Najskôr to bolo ťažké, už sme si zvykli. Privítala nás pevnina, welcome to America. Čaká ti tedy za šialené plány, za ten nálič. Čaká ti za splatený kálič, za to množstvo panik. Čaká ti za prvý cool Disney World a prehajdákané prachy, čo chýbali nám na nájomnom, keď bolo ho treba zaplatiť. Odišli sme, keď som bol malý, okolo hraníc tma a drát. Zanechali lásky, zronený detský list a čaká na našom tajnom mieste. Ja ani neodpustil som si ten plač, lebo sme ležali v studenej sále s nápisom Immigrant. Zazvýchame z dna spletitých bohov, sme si tých hráz chytení v multikultúrach, kde nevydrieš pre nás kúsok lak. Kým Neil Gaiman nájde American Gods, poviem ti, ako chutí strach zo života v diktatúrach. My son, všetko najlepšie k meninám, teta Vicky. Najskôr to bolo ťažké, už sme si zvykli. privítala nás pevnina. Welcome to America. Stari ljudje se dorod na zem to escape invasion. An empire masquerading as a revolutionary woke state. Wait, socialism is not dictatorship, but that is exactly what they made it. Welcome to America. When freedom just means the right to slave behind the devil's walls instead of inside the countries he decides to bomb. Welcome to America. To the free. The dream is possible to attain as long as you're cisgender, hetero, white and male. Oh shit, they hated us when we crossed the ocean. Made fun of the way you spoke and said we undercut their wages. But we kicked and clawed, fought and made our way. Now we dream of crossing back across the waves. But really now do we see the way they treat Syrian refugees? Muslim bans and deported workers screaming. They came escaping violence just like we did. Všetko najlepšie k meninám, teta Vicky. Najskôr to bolo ťažké, už sme si zvykli. Privítala nás pevnina. Welcome to America. Všetko najlepšie k meninám, teta Vicky. Najskôr to bolo ťažké, už sme si zvykli. Privítala nás pevnina. Welcome to America. RadioRueda.com 7 años. Estamos haciendo radio en vivo desde Eslovaquia, Banská Štiavnica, recibiendo aquí la primavera y en Buenos Aires el comienzo del otoño. Recién escuchábamos a Modre Hori desde su discazo Luxus Clan, haciendo el tema Tía Vicky, que tiene en general el disco muchos invitados norteamericanos. Recién escuchábamos también a Jared Paul, pero también algunas participaciones eslovacas, como era también el caso de Iván Amer en la voz. Bueno, situación mientras escuchamos la música de Yoshitake Expe, nuestro querido amigo japonés, que se predispone a viajar a Italia prontamente y también nos visitará el mes que viene. En este caso lo escuchamos interpretando su música en Picnic on the Roof, una serie de videos grabados en Ámsterdam, desde la azotea de un edificio. El 26 de junio del año 2017 Yoshitake grabó estas composiciones que nos van a servir un poco ahora como marco para presentar a nuestro invitado de Avalancha de esta tarde. Hablamos nada más ni nada menos que del señor Jakub Havlik. ¿Qué tal, Jakub? ¿Cómo estás? Sí, estoy bien, gracias. Bueno, quiero decirte primero varias cosas. Una es que me impresiona que podamos hablar fluidamente en español en Eslovaquia. Más o menos, sí. No, pero realmente estás comprendiendo todo, sí. Y ya el otro día también tuvimos un encuentro donde intercambiamos muchas miradas, muchos puntos de vista sobre las cosas, y por eso me parecía bueno que nos juntemos hoy a conversar y hacer un poco de radio y hablar de cosas que nos gustan, como es el caso de la música, ¿no? Lo primero que quiero decirte también es muchas gracias por haber manejado. Me contabas que hoy estuviste en Praga y luego viniste para Banská Bystrica y de ahí para acá. Más o menos, para ubicar a las y los oyentes, ¿cuánto tiempo estuviste manejando? ¿Cómo fue ese viaje? Pues manejando solo una hora de Banská Bystrica. Para Banská Bystrica yo llegué con un tren. Uh-huh. Entonces no era tan difícil nada. ¿Y el tren de Praga a Bystrica cuánto tiempo tenés? Era como 8 horas y medio. Sí, sí. Sí, porque eran 2 trenes y uh-huh. Tenía que cambiar en Bratislava y después de Bratislava para Banská Bystrica. Claro, claro. Bueno, te llevó a Praga una de tus pasiones o de tus ocupaciones, que es la arquitectura, ¿no? Digamos, para presentarte ante la gente, sos arquitecto, pero también sos músico. Sí, pues músico en tiempo libre y arquitecto como trabajo, entonces sí. Claro. Sí, pero en arquitectura más... Ahora estoy intentando buscar trabajo que tiene algo con urbanismo y estas cosas son que me interesa ahora. Y... ¿Por qué? ¿Por qué te interesa el urbanismo? Me gusta mucho la ciudad como fenómeno y estudiar la ciudad, porque para mí es como un sistema de muchas relaciones y interesante observar esto y intentar de entender lo que está pasando, ¿no? O adivinar qué está a entender y hacer un aporte, ¿no? Desde tu lugar para que el crecimiento quizás de las ciudades sea más armónico cuando... Sí, exactamente. Mira, hace unas horas conocí Brno por primera vez, no había ido nunca. Me gustó mucho la ciudad. Es muy lindo. Sí, porque tiene un cuidado arquitectónico muy parecido a Praga, pero es una ciudad del tamaño de Bratislava, mucho más pequeña. Sí. Entonces, me parece que hay un equilibrio muy justo ahí. A mí me encanta Brno, sí, siempre cuando visito Brno siento este tipo de envidia porque tienen ciudad tan linda en República Checa y porque Bratislava es tan fea. Ahí va. Comparando con esto. Exactamente, hacia ahí me quería dirigir. Cuando pensamos en Bratislava, ahora veía desde el tren ayer cómo está creciendo, digamos, la demografía de edificios, ¿no? Cómo van apareciendo unos y otros. Realmente no hay una planificación urbana muy cuidada en Bratislava, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? No, era totalmente salvaje, pero ahora está cambiando porque tiene... ¿Cómo se llama? Mayor en español. El alcalde. El alcalde, sí. Que... Es, creo, excelente. Sí, antes trabajaba como arquitecto y no sé cómo decirlo, sabe mucho como de planeamiento de la ciudad, tiene muchas experiencias con esto y tiene un equipo de expertos que saben mucho de esto y quieren regular un poco este desorden que... Una de las promesas de campaña que había hecho el alcalde actual, que fue electo, tenía que ver con aumentar la cantidad de espacios verdes en Bratislava, que prácticamente no hay. Yo creo que conozco dos plazas en Bratislava. ¿Como parques? Parques con verde, ¿no? Porque hay algunos que tienen mucho cemento, pero sí. Parques con árboles, digamos, parques pulmones de ciudad. Yo creo que es una situación un poco paradójica en Bratislava porque tiene mucha verde, muchas cosas verdes, pero usted no tiene la impresión que sea verde. Pues, porque cuando se mira al mapa, tiene muchos espacios verdes, pero son descuidados o no se pueden entrar o no sé qué y tiene esa impresión que no hay verde o que es gris o no sé qué, pero... Todo lo contrario a Banská Bystrica, donde vivís. ¿Y sos originario de Banská Bystrica? Sí. ¿Existen? Sí, ¿Bystrichan? Bystrichan. Bystrichan. Sí. ¿Cuándo naciste, Jakub? ¿Cuántos años tenés ahora? 28. Uh-huh. ¿Y tenés un hermano? Sí. ¿Sí? ¿Con quién tenés un grupo? Además. Sí, exactamente. El grupo se llama Club de Esquiar. Muy llamativo que tenga un nombre en portugués. Y bueno, me trajiste de regalo el disco que se llama Fernando Pessoa. Creo que a muchos de nuestros oyentes y oyentas les va a llamar tanto como a mí la atención, ¿no? Porque es raro, ¿no? Que un eslovaco ponga el foco en la cultura portuguesa y de Latinoamérica también, porque hace poco estuviste de viaje y conociste Argentina. Vamos a ir también para ese lado en la charla. Pero te pedí que traigas música. El otro día nos encontramos en el recital de Modrejori. Antes habíamos tenido algún contacto por chat, ahí para ver si podía darte una mano en Buenos Aires con alguna guitarra que necesitabas. Sí, exactamente. Pero no nos conocíamos personalmente y bueno, nos unió un poco la música de hip hop, que digamos, después cuando empezamos a preguntar en tu historia musical o en las cosas que te interesan, el abanico es muy grande, ¿no? Te gusta mucho tipo de música realmente. Sí. Entonces, yo fui un poco cruel y te pedí que elijas nada más que 7 canciones para pasar durante esta tarde. De todas maneras podemos llegar a escuchar algunas más, vamos a ver cómo se da. Pero me gustaría que empecemos con alguna, como para ya entrar en situación del programa. Y aquí tengo una carpeta llamada música y me gustaría que elijas uno de los temas que trajiste. Hay varios acá, los que están en verde quiere decir que ya los pasamos. Y bueno, por ahora solamente escuchábamos Tía Vicky, que fue una elección mía. Vamos a empezar con la última en esa lista, sí. Uh-huh. Joyce Nelson Angelo. A ver, contame un poco de Joyce Nelson Angelo y el tema Un Gosto de Fruta. Contame un poquito, ¿por qué esta canción? ¿Por qué la elegiste? De verdad, porque con esta canción tengo una asociación de primavera. Ajá. Porque conocí esa canción un año atrás, cuando viajé para Brno. Ajá, mira, justamente. Y estaba andando en las calles de Brno y escuchando este disco. Y no sé, era maravilloso para mí la combinación de las calles y esto verde creciendo después de invierno y también los olores en el aire y con esta música, una combinación que no sé por qué se quedó en mi cabeza. Uh-huh. Esta sensación y hoy tenía cuando viajé de Brno y también me recuerde de esto, por eso. Oh, Estamos en Avalancha por RadioRueda.com en nuestro séptimo año de radio experimental itinerante. Hoy nos damos un gusto que es conversar con Jakub Jacobo, en español tradicional, supongo. Sí, puede ser. Es un nombre que no es tan frecuente en Argentina, Jacobo, pero acá los Jakub son quizás un poquito más frecuentes. Y bueno, ahí nos presentaste un primer tema que elegiste para celebrar la llegada de la primavera, quizás manejando por las calles de Brno en un auto, un gosto de fruta de Joyce Enelson Angelo. No los conocía, pero te decía fuera del aire que me hacía acordar un poco a Os Mutantes. ¿Te gusta Os Mutantes? Sí. Muy buena banda, para mí son como los Beatles de Sudamérica, sin dudas. Y me pregunto de dónde viene esta afinidad con la cultura brasilera, portuguesa. ¿Cuándo descubrís que te gusta este tipo de cultura, música, literatura? Lo vemos aquí en el nombre del disco, ¿no? Fernando Pessoa. Sí, creo que el primer contacto en mi vida con la música de Brasil y también el idioma portugués fue cuando tenía como 6 o 7 años. Y mi padre fue para el viaje de comercio, ¿cómo se llama este? A Brasil. Y ha traído un disco, un compacto de una cantante que se llama Marisa Monte. Marisa Monchi, sí. Sí, Marisa Monchi. Muy buena. Sí. No sé, cuando escuché esto era como una cosa que nunca escuché antes. También el idioma sonaba diferente que de lo que estaba acostumbrado. Y entonces eso era lo primero. Y después, como no escuchaba música brasileña tanto, y el como segundo impulso importante era una película sobre Vinícius de Moraes. Y esto fue como un impulso de empezar a escuchar como bossa nova y afro samba y todo esto, y empecé a buscar más artistas brasileños. Hay mucha muy buena música en Brasil, ¿no? Realmente cuesta elegir nada más que 7 temas, porque el otro día hablábamos, por ejemplo, de Alberto Gismonti, de Tom C, ¿no? Sí, era muy difícil elegir alguna cosa. Entonces lo que hice, como intentaba como elegir las cosas más recientes que conocí, como 1-2 años atrás. Como eso fue el filtro de... Entonces tu padre apareció con ese disco de Marisa Monchi. ¿Cómo se llama tu padre? Miro. Miro. ¿Y se escuchaba mucha música en tu casa de pequeño? Bastante, sí. Con música, la mayoría era música de rock, sí. Mi padre escuchaba como mucho de Led Zeppelin, como su banda favorita, también Pink Floyd. Pero también como rock de Checoslovaquia en este tiempo, sí. Como, no sé, bandas como Fermata o Modri Effect, Dejo Ursini, este tipo de cosas. Que para mí son chino, aunque de eso Ursini algo me llegó. Pero Fermata no escuché, por ejemplo. Es como rock progresivo. Sí. Más o menos esto. Sí, también tengo una canción de Dejo Ursini en la lista. Dale, la vamos a escuchar. Jakub, ¿y cuándo empezaste a tocar algún instrumento musical? Porque, digamos, mencionaste a Led Zeppelin y mencionaste otro grupo rockero que dijiste recién. Pink Floyd. No, pero mencionaste también otro. Bueno, yo pensaba muy buenos bateristas en esos grupos, ¿no? Como que ya escuchaste buenas baterías. John Bonham es como... Sí, maravilloso, ¿no? Gran artista. Y me preguntaba eso, ¿cuándo empezaste a tocar algún instrumento musical? ¿Cómo fue que pasaste de la escucha nada más a interpretar? ¿Cómo fue? Creo que en la escuela, cuando tenía como 12, 13 años, yo vi una banda tocando en la escuela, como, ¿cómo se llama? Audition, como practicando. Este cuarto pequeño para practicar. No sé, cuando vi la baterista me fascinaba, eso que quiero hacer también. Pero con mucho tiempo no era posible porque vivíamos en Panelac, en este bloque donde hay vecinos y se puede escuchar cualquier ruido. Digamos que los Panelac son unos edificios muy típicos del comunismo que... son esos, son edificios de paneles donde la gente realmente escucha lo que le pasa al vecino de arriba, de abajo y de los costados y sí. Digamos que hay que mantener cierta cierto respeto sonoro, ¿no? Digamos. Sí, entonces era imposible tocar batería, tener el instrumento en ese tiempo. Entonces inventaba una manera como imaginarlo, entonces no se tocaba las almohadas o tenía esos bongos, esos tambores pequeños, pero no es lo mismo, totalmente diferente. Sí, era un poco decepcionado cuando después toqué la batería primera vez, total una cosa diferente que imaginaba. Pero sí, eso duraba como, no sé, 2-3 años. Y después mudamos para una casa en el campo, como un pueblo cerca de Banská Bystrica. Y ahí ya podía tener batería. Tenía como 16 años en este tiempo. Entonces en 16 años empecé a tocar. Ahí empezó un poco la historia. ¿Y cómo fue, digamos? Porque... ¿estudiaste o autodidacta? ¿Cuál es tu método para tocar la batería? ¿O te armaste ahí un...? Creo que autodidacta, sí. Solo quería tocar cosas porque mi hermano tocaba guitarra y queríamos tocar música juntos. Básicamente imitando las bandas, nuestras bandas favoritas, intentando tocar esto. Entonces nunca pensé cómo aprender tocar batería, claro, para hacer algo. Siempre era la necesidad de... la necesidad. Sí. ¿Cómo se llama tu hermano? Yuray. Yuray y Jakub hacen Clube de Esquiar. Y tenemos música en un formato bastante particular, digamos, ¿no? Porque es batería y guitarra el grupo. Sí. Si bien ahora hay muchos ejemplos, ¿no?, de grupos que son batería y guitarra, igual no es tan normal, digamos, ver. El otro día hablábamos de White Stripes y yo te comentaba que hay un grupo argentino que se llama Riel también. Y en Eslovaquia, Clube de Esquiar. ¿Qué podemos escuchar, Jakub? ¿Qué te gustaría compartir? Acá tenemos el disco. Podemos, creo que Uns Consolus, el número 3. También en portugués. Imagino el público eslovaco, ¿no? Que no entienden nada, ¿verdad? No. ¿Qué hacen? No entienden por qué hacemos esto. Bueno, entonces, del disco Fernando Pessoa. ¿Por qué Fernando Pessoa? Si quieres que te explique la historia de todo esto. Sí, sí. Sí, puedo, entonces. ¿O preferís que vayamos al tema y cuando volvemos me lo contás? Sí, podemos hacer. ¿Dale? Sí, sí, sí. Así ya estamos acá con Uns Comos Olios en RadioRueda.com. Esto es Avalancha, transmitiendo en vivo desde Banská Štiavnica. Thank you. máquina ve. En RadioRueda.com transmitiendo en vivo desde Eslovaquia, la República Eslovaca, en el comienzo de la primavera, conversando con el baterista del grupo que acabamos de escuchar, Clube de Esquiar. Ahora suena Egberto Gismonti para acompañarnos en este tramo del programa, interpretando un triplete con 7 años, infancia y forró. Las versiones en vivo, impresionante también de Puerto Gismonti. Bueno, y te preguntaba, Jakub, sobre la historia de este disco y por qué Fernando Pessoa, pero vamos primero al nombre, ¿por qué se llaman Clube de Esquiar? Sí, bueno, entonces... Antes teníamos una otra banda, antes de Club de Esquiar, que se llamaba Egres, que significa... ¿cómo? ¿Grosella? Grosella. Grosella, sí. Uh-huh. Ese tipo de fruta. Sí. Teníamos como... Egres. Sí, con 4 personas tocando. Uh-huh. Bajista, violinista, batería y guitarra. ¿Instrumental o también...? Instrumental, sí. Pero era difícil mantener esa banda a tocar porque vivíamos en ciudades distintas y también los otros chicos tenían ya trabajo y otras bandas y era difícil y no funcionaba. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron tocando con Egres? Con Egres como... 3 años, 4. Bastante igual, ¿no? Sí, pero como... con pausas largas, porque yo también vivía en Barcelona y solo a veces cuando visitaba Eslovaquia hicimos un concierto, entonces no era como regular. ¿Por qué vivías en Barcelona? Estudiaba arquitectura. Mi máster ahí. Uh-huh. ¿Y ahí aprendiste a hablar español? Sí, sí. Uh-huh. Básicamente, así. Bien. Entonces, bueno, Egresh no funcionaba. Sí, quedamos solo dos. Uh-huh. Y queríamos continuar, tocar, pero era difícil encontrar un bajista. Porque también antes de Egresh teníamos bajista, pero otra banda, pero siempre teníamos, como, no sé, problemas personales con bajistas. Que nunca funcionaba con ellos. Uh-huh. Entonces quedamos solo dos, pero teníamos ganas de tocar y no queríamos como esperar para alguien otro, solo hacer las cosas. Entonces vamos a intentarlo hacer solo dos y qué va a pasar. Y mi amigo organizó un concierto en Banská Bystrica en Záhrada y nos invitó para tocar, y todavía no teníamos nombre de esta banda. Y yo dije, podemos llamarnos para este concierto Club de Esquiar, porque eso era como una broma entre nosotros, porque hay un movimiento de música, un grupo en Brasil que se llamaba Club da Esquina. Uh-huh. También un disco maravilloso de Milton Nascimento y sus amigos. Y yo una vez dije que nosotros podemos llamarnos Club de Esquiar porque hacemos mucho esquí aquí alrededor de Bystrica. Uh-huh. Entonces era como una broma entre nosotros y así llamamos la banda para este concierto y se quedó este nombre. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese concierto? ¿Hace cuánto fue esa primera vez? Como son 2017, mm-hmm. en enero. Enero de 2017, unos 2 años. ¿Y este disco cuándo sale? Lo grabamos. Mm-hmm. También 2017, pero en septiembre. Uh-huh. Y ¿cómo lo grabaron? Como en un estudio de un amigo. Pero uh-huh. no era como estudio profesional, pero también su actividad en su tiempo libre era grabar música y lo hicimos con él. Y también el diseño de este paquete todo es como, no es como grabadora oficial, es solo hecho por nosotros. Claro. Lo editaron ustedes, digamos. Esto es una edición independiente. Ustedes sí. Pagaron los discos y lo distribuyen como en los conciertos, ¿no? Sí. A ver, estoy tratando de sacar el librito. No quiero romperlo. Sí, la imagen. Ahí. Encima son, básicamente son mapas de 4 ciudades. Ajá. Donde vivíamos nosotros, que tuvieron una influencia importante para nosotros de alguna manera. ¿Qué ciudades son? Hay Banská, Štiavnica. Ajá. ¿Vivieron en Štiavnica también? No, pero tocamos nuestro primer concierto con nuestra propia música en nuestra vida aquí. Ajá. Y también había muchos jam sessions y encontramos muchos amigos músicos aquí. Entonces era un lugar importante. Uh-huh. Venían. Sí. ¿Dónde fue ese primer concierto? En Libreso, no sé si conoces. Ajá. Es un espacio maravilloso. No lo conozco, de nombre. Creo que pero muchas veces cambian este lugar un dueño y no lo cuidan tanto como como se merece. Como se merece. Mm-hmm. Yeah, es como un es un lugar maravilloso, sí. Bien. También acústica muy buena. Libres. Café, ¿no? Es un café. Sí, sí. Entonces tenemos Banská Štiavnica, una ciudad. Luego después Banská Bystrica, sí, uh-huh. ciudad de nacimiento, también grabamos ese disco ahí. Uh-huh. Otro, Porto, mi hermano vivía ahí, hizo Erasmus en Porto. Uh-huh. En Portugal. En Portugal. Y eso fue como la primera vez como el contacto con la lengua portuguesa, y él empezó en Porto como también explorar música brasileña y tocar y cantar. Y para mí Barcelona, sí, donde vivía y también, sí. Es llamativo porque, digamos, Barcelona y Porto son dos ciudades que no están tan alejadas una de la otra, aunque sí hay una distancia, pero son dos países limítrofes, ¿no? Teniendo en cuenta que podría haber sido Berlín y, no sé, Moscú, ¿no? Qué sé yo, se fueron para el lado más cálido. Y entonces tu hermano canta también, toca la guitarra, y me contaba fuera del aire que vos también estás cantando ahora, ¿no? Sí, como como los vocales. ¿Y, ¿Cómo es eso de tocar y cantar? ¿Cómo te sentís? Sí, a veces un poco raro, pero a veces bueno. Sí, me gusta esa sensación cuando tocamos. Como si la música fuera una cosa. Como si los instrumentos y los sonidos no sean separados, pero todo como junto, como... No sé cómo explicarlo. Un organismo. Es un poco irracional lo que digo, pero... No, pero tiene sentido, porque... Tener esa sensación que la batería, la voz, la guitarra, es como una cosa. Hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar mucho. Y también me encanta cuando el amplificador de voz de mi hermano está atrás. De mí que atrás tuyo. Sí, que puedo escuchar su voz y también porque me gusta cantar esas armonías. Es mejor cuando lo escucho desde atrás y sí. Muy bien. Estoy viendo que el disco tiene las letras también. Pues las voy a ver con detenimiento. Sí, es una traducción en eslovaco. Ah, tradujeron a Fernando Pessoa al eslovaco. Y entonces ahí llegamos al porqué del nombre del disco, ¿no? Sí, es también parece una cosa un poco aleatoria, pero después obtuvo su sentido. Porque, sí, antes, como te dije, la banda antes era instrumental, nunca cantábamos. Y también el primer concierto del Club de Esquiar era como sin cantar. Pero teníamos esa necesidad de... No sé, de tener algunas palabras, porque parecía para nosotros mejor para expresar algunas cosas con la melodía y armonía y tal. Y por eso buscamos palabras para cantar. Mientras me contás esto, vamos a sacar de la cortina a Gismonti por un ratito. Ya que estamos, vamos a poner otro tema de fondo de Club de Esquiar, puede ser el que abra el disco, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Sí. Y seguimos conversando sobre él. Entonces, las palabras, ¿no? Hacía falta decir algunas cosas. Exactamente. Pero no como en sentido de dejar como mensaje, pero más como tener algo de poder en tu boca para la energía del traer la melodía de otra manera. Esto, claro, básicamente. Claro. Porque batería y guitarra, digamos, es un poco reducido, ¿no? Hay, o sea, que echar, sí, mano. Es muy reducido, sí. Y por eso buscamos palabras, para algo para llevar la melodía, no sé. Y entonces... Y la razón por qué cantamos en portugués, porque escuchábamos mucha música de Brasil, somos como fans, como locos de... Brasilomaníacos. Sí, básicamente sí. Y como antes, en Eslovaquia, las bandas, en los años 60, las bandas de Big Beat querían tocar como Beatles y por eso cantaban inglés, para soñar como sus ídolos. Es la misma cosa con nosotros, queríamos soñar como nuestros ídolos que cantaban en portugués. Hay una cosa muy interesante, muy simpática en tu manera de hablar, porque no te quería corregir, pero está bueno igual para este momento que vos decís queríamos sueñar y es sonar, pero también es como de sueño, ¿no? Queríamos sueñar. Sí, es muy bueno como palabra. Sí, ¿no? Sí, todavía tengo esta confusión con portugués porque hace poco tiempo volví de Brasil y yo hice como una pasantía en la oficina de arquitectura. Ajá. Y ahí hablaba portugués. En portugués, sonar es soñar. Soñar. Soñar. Ya, no sabía. No, es soar. Soar. De hecho, sí, soar. Soñar es como sueño. Soñar, pero me gusta esa idea de que ustedes querían soñar como, ¿viste? Como sus ídolos. Entonces, me gusta. Y bueno, entonces ahí empezaron a entrenar su manejo del idioma portugués. Sí, y ¿por qué Fernando Pessoa? Porque mi hermano tenía ese libro prestado mucho tiempo. Creo que el amigo había oído que prestó este libro. Y era, sí, el libro de Fernando Pessoa. Y lo que era interesante, que una página era original portugués y la otra traducción en eslovaco. Entonces, podemos entender directamente, porque en este tiempo todavía no hablábamos portugués. Y sí, entonces él tenía este libro en su cuarto y sí, vamos a probar cantar esto. Y sí, nos pareció que tiene el potencial de continuar con eso. Y después empecé a leer cosas de Fernando Pessoa y me di cuenta que me encantan sus pensamientos, su manera de pensar y escribir. Entonces, el mensaje que dijiste que queríamos como compartir llegó un poco más después, pero sí, al final llegó que lo que cantamos lo sentimos, ¿no? Lo que hay en esas palabras, como expresan nuestros pensamientos y lo que sentimos muy bien, creo. Ahora era un poco divertido, ¿no? Bueno, las cosas tienen su orden también. O desorden. O desorden. Recién contabas algo del viaje a Brasil. Vamos a conversar de los viajes en el próximo bloque. Y ahora te invito a que escuchemos otra de las canciones que trajiste. Sí, entonces cuando hablamos del viaje, hay una canción que conocí sí, hace poco tiempo en Brasil, en Salvador, donde vivía. Una cantante que se llama Avarocha. Y esa, creo que es en YouTube. La sí, acá la tenemos. Sí, Pangea. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar a Avarocha. Y luego me contás por qué elegiste este tema. Yaku, en esta transmisión, no tan sorpresa, premeditada ciertamente, pero la anunciamos hoy mismo, de Avalancha, en el aire de RadioRueda.com, en nuestro séptimo aniversario, una radio colaborativa, asociativa. Recuerden que pueden colaborar para que nuestro medio siga con vida. Hay unos botoncitos de PayPal ahí en el home. Si les gusta lo que hacemos y quieren dar un poquito más de oxígeno, ya saben. Cabeça jogada no mar, terreiro, guerreiro de bronze, me cobre de ouro e de prata. Diamantes. estás na beira de rio. Ahí se fue el tema Pangea, ¿no? Pangea, Ava Roja, en esta selección de canciones de Jakub para compartir con los oyentes de Radio Rueda y las oyentas. ¿Y por qué este tema, Jakub? Como te dije al principio, quería compartir cosas que descubrí recientemente, más o menos un año o dos años atrás, y eso es una de las cosas más recientes que descubrí justo cuando estuve en Brasil, sí, hace 3 meses atrás, creo, sí. Hablemos de ese viaje, ¿cómo surge la idea de irte con tu hermano, ¿no? A tocar, porque también fueron a hacer música. Sí, es que... No, es que no era el motivo oficial, pero sí era una cosa que hicimos también. Es que porque mi hermano, él hizo como un intercambio con su universidad. Estudia sociología y hizo como 6 meses en Río de Janeiro. Y yo quería también estar ahí y combinarlo para tener la oportunidad de tocar concierto ahí, pero y conocer la cultura ahí, porque ya mucho tiempo que escuchaba la música y quería conocer como personalmente el contexto de dónde viene todo esto. Y pero también quería hacer algo que sea un poco, no sé, podemos decir productivo con la arquitectura, obtener otras experiencias con esto, por eso encontré una oficina donde podía hacer pasantía. Y sí, más o menos esto. Pero eso no era en Río, era en Salvador, Bahía. Salvador, sí. Muy bonito, ¿no? Salvador. Sí, entonces cuando llegué fui a visitar a mi hermano en Río. Después él fue para visitarme en Salvador. Y después yo fui a Río de nuevo. ¿Cuándo comenzó ese viaje? En octubre, sí. ¿Y duró hasta? Hasta el fin de diciembre. Y después mudamos para Argentina. Argentina. La experiencia brasileña, ¿qué me podés contar? Porque justo ahora hubo un cambio de gobierno, ¿no? Y en realidad a los ojos de un latino las noticias no son muy alentadoras, ¿no? ¿Cómo viste vos esa transición? ¿Si percibiste algo? Todavía no podíamos sentir los efectos de estos cambios porque era poco tiempo. Solo cuando estábamos ahí, solo Bolsonaro ganó las elecciones y no aplicó sus promesas todavía en este tiempo. Entonces, hablando de esto, no podíamos sentir diferencias, pero sí había como antes de elecciones como protestos y estos movimientos. Entonces sí era, y todo el mundo hablaba de las elecciones y de la política en este tiempo. Entonces sí era, podía sentir en cualquier lado. No pasa lo mismo en Eslovaquia ahora, ¿no? Si bien se habla un poco más de política a partir del asesinato de Jani Martina, joven periodista y su novia que estaban a punto de casarse y, bueno, Jan descubrió una red mafiosa vinculada con el poder político y económico, empresarial, y bueno, lo asesinaron. Esto fue hace un año y ocurrió cierto despertar, sobre todo de la juventud eslovaca. Ahora hay elecciones aquí, pero no se vive con la misma intensidad, ¿no? De hecho, votó menos de la mitad del padrón en las elecciones. No sé cómo decirlo, intensidad, eso es una manera diferente de expresar las emociones sobre esto. Sí, tal vez en Brasil parece que sea más intenso, pero en verdad no es como más intenso, solo de la manera de expresar parece como si fuera más intensa. Pero creo que la gente también está preocupada aquí, solo no lo muestran. Es más reservado. Sí, es más introspectivo y no tan extraverte como en Brasil. Todo el mundo grita sobre eso. ¿Y qué fue lo que más te impactó de Brasil en este viaje? Era muy diferente que de lo que imaginaba. ¿Qué imaginabas? Y que la música tradicional, porque la tradición es muy rica de la música que hay en Brasil, iba a ser presente en todos lados. Y no era. Sí, también se escuchaba mucho de este pop genérico que hay aquí en supermercados y este tipo de Despacito, ¿no? Sí. También la gente joven ya no conocían esa música vieja. O son algunas personas, pero no la mayoría. Algo parecido como aquí cuando preguntas a alguien si conoce de Jules, si no sé, la mayoría no va a conocer. También era parecido con, no sé, Milton Nascimento, estas cosas más viejas, cuando preguntaste a alguien si conoce. No. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a escuchar a De Jourcini, entonces. Así, nosotros lo conocemos, y si hay algún oyente eslovaco que se olvidó, le podemos refrescar la memoria. ¿Cuál es el tema que habías elegido? Acá está. Es Prekročenie hranic. Contame por qué este tema. Porque quería algo más tranquilo de él, y sus primeros discos es muy como rock progresivo y hay muchos cambios rítmicos y del tempo y los discos más como nuevos, los últimos, son más tranquilos y más minimalistas. Entonces, se calmó un poco. Se calmó mucho, sí. Y también se profundizó, creo que es, no sé cómo explicarlo, como más profundo y meditativo los últimos. ¿Sigue en actividad de Jourcini? ¿Sigue tocando? No, es, no, ya está muerto. Ah, está muerto. Se murió por causa de cáncer. Ajá. Y en los últimos discos ya tenía cáncer y se hizo mucho más como introspectivo. Se puede sentir en el cambio en la música que hizo después de saber y luchar con esto. Es interesante. Bueno, vamos a escuchar entonces Prekročenie hranic. Si cruzar las fronteras. Pred polnocou sa spustil pokojný letný dážď a prináša mi celú mokrú odpoveď. Som sa od samého rána v palčivej horúčave a spalujúcej námahe. S potrebou opetovania a naplnenia krok za krokom pláčil cez celú suchú šírku divo pulzujúceho a očiaceho dňa. A tak ako všetci, tak ako všetci rodiaci sa dobrovoľní polo ľudia, polo otroci, naplňajúcej sa slobody, polo je ako celkom na počiatku, šumení vody zaspal, sám nahý v tichej šírej posteli na zemi. Tak ako všetci sami vo mne spiaci, šumení dažďa, bez viečok, bez fotky v pase, bez rasy, bez národnosti, v krajine bez polnočnej hymny. A bez plieskajúcej zástavy. Letný Estás escuchando radiorueda.com. Intercultural, permacultural, experimental y musical. Estás escuchando RadioRueda.com y como toda transmisión en vivo tenemos que ir ajustando cosas. Ahora vamos a probar conversar sin un aparatito ahí que baja los volúmenes automáticamente, creo que va a estar mejor. Y recién escuchábamos a Dejo Ursini. Es checoslovaco, digamos, ¿no? Dejo Ursini. Sí, es de Eslovaquia, sí, pero en tiempo cuando tocaba era checoslovaco. Claro, sí. Es algo muy particular eso, de en mis ojos de argentino, ¿no? Inmigrante en Eslovaquia. El hecho de que hace 20 años disolvió Checoslovaquia es raro todavía, porque hay mucha gente que es checoslovaca, digamos, ¿no? Sí, gente. Yo también me siento mucho más checoslovaco, que para mí es una cosa inseparable, que no puedo separar la parte de la cultura checa que, claro, que hizo unas cosas importantes en mi vida. Es que también el idioma checo creo que es muy lindo y hay algunas cosas que no puedes expresar en eslovaco que se pueden expresar en checo también. Una parte orgánica para mí todavía. Claro, claro, claro. Muy parecido el idioma checo al eslovaco, muy parecido. Sí. De hecho, si entendés algo de eslovaco, podés entender checo y viceversa, aunque el checo tiene algunas letras que son muy difíciles de pronunciar, que no lo voy a intentar ahora, por supuesto. Y me preguntaba si en tu oído será igual a la diferencia que hay entre alguien que habla en brasileño, en portugués y un argentino. Sí, yo siempre digo este ejemplo, que el checo y eslovaco hablo como en portugués y español, que si tiene raíces comunes y es muy parecido. Tal vez la primera impresión puede ser que suena diferente, pero cuando ya entiendes cómo leerlo, cómo pronunciarlo, das cuenta que es básicamente la misma cosa. Entonces, dejaron Brasil y fueron a Argentina. Sí. ¿Cuándo fue ese movimiento? Eso fue 28 de diciembre, salimos de Brasil y lleguemos a Buenos Aires 30 de diciembre. ¿Cómo viajaron? ¿En autobús? En el autobús. ¿Sí? Sí. ¿Un viaje largo? Sí, 46 horas. ¿Y qué tal el autobús? Demasiado largo, pero sí, era interesante. Y eso queríamos hacer, como eso era la intención, porque básicamente por el mismo precio puedes conseguir un boleto para avión. Pero queríamos ver el paisaje, el cambio del paisaje, como... No sé, para mí pareció como triste estar en América del Sur y no ver el paisaje, solo volar sin ver nada, entonces por eso. Y el motivo de usar autobús. Y un viaje de casi 2 días tuvo sus escalas, ¿no? Podían cada tanto bajar del ómnibus y recorrer un poquito, aunque sea comer un sándwich. Sí, es que teníamos la comida con nosotros, estamos acostumbrados de viajar en esta manera y siempre es este costumbre de Europa del Este, siempre llevar la comida con nosotros, porque era normal antes cuando viajaste para fuera de Eslovaquia para Europa, que todo era más caro para nosotros, entonces intentamos y como cosas como comer en el restaurante o comprar no sé qué era muy caro, entonces siempre intentábamos de llevar, sí, cosas. ¿Y ahora cómo notaste la economía brasilera y argentina en relación a la eslovaca? ¿Más caro, más barato, igual? Brasil, de hecho, era muy parecido. Sí, Brasil, depende qué cosas, pero muy parecido. A veces algunas cosas más caras, algunas más baratas, pero parecido, sí. Jakub, antes de que sigamos con Argentina, me gustaría que me cuentes un poco cómo fue tocar en Brasil cantando en portugués. pero sobre todo para el público. ¿Cuál fue la reacción de la gente cuando se encontró con ustedes dos extraterrestres ahí tocando canciones en portugués? Porque es raro, ¿no? Sí, es muy raro. Pero el concierto en Río, el primero, era muy bueno porque... No sé, la gente en el público eran como abiertos de perceber nuevas cosas y también después hicimos algunos, no solo nuestras propias cosas, pero como cosas de Milton Nascimento y Beto Guedes, y cantaron con nosotros y esa sensación era maravillosa porque... Fue la primera vez que alguien la cantaba. Primera vez, sí, porque aquí cuando hacemos todo, ¿qué es eso? Y ahí cantando con nosotros, tal y tal, la sensación tan lindo. ¿Cuántos conciertos dieron en Brasil? Solo dos. Sí. ¿En Río? En Río y en Salvador. Y en Salvador. Sí. ¿Y qué más quería decir? Y también, sí, como pronunciaron el nombre de la banda perfectamente, porque siempre aquí la gente no sabe cómo leer. Y a veces como dicen como clube de escuiar o cosas como así. Clube, ¿no? Esto no, pero... Y la... me preguntaron, no sé, ¿saben clube de esquiar? Ay, qué lindo. Bueno, hablaste de Milton Nascimento y si no me equivoco habías traído una canción suya, o me equivoco, a ver... Sí, sí, de hecho hay algunas paralelas entre la música de rock progresivo de Checoslovaquia y de esto, porque esto fue grabado durante la dictadura militar y también las letras eran censuradas, ¿cómo se dice? Sí, censuradas. Sí, y después de grabar este disco Milton tenía muchos problemas con la policía porque eran... visto como cosas contra cantando como contra el Estado y tal y también aquí todo, durante el comunismo las cosas eran censuradas y... Estaba pensando que lo hablamos y parece que la censura fuera de otra época, pero por ejemplo en España ahora está la ley Mordaza, ¿no? Y hay un rapero que ahora no me acuerdo el nombre, pero que estuvo en cárcel, no sé si sigue en la cárcel, y le metieron una multa muy grande, y está difícil, digamos. No es que la censura sea solamente de los años 70 en Latinoamérica o de el comunismo aquí, sino que sigue activa, ¿no? No digo que aquí haya censura, pero en España sí. Sí. Y estamos en el año 2019. Entonces es como que tenemos libertades para determinadas cosas, tenemos medios de comunicación, tenemos un celular, hay un montón de canales, YouTube y todo, pero depende, ¿no? Si de repente algo molesta ya... Sí, sí. O el poder se alinea para empezar a trolear, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? Los trolls. O sea, vos me hablabas de trolls hace 5 años o 10... Yo me hubiera imaginado unos personajes del Señor de los Anillos. Entonces, ahora que exista y esté aceptado por la gente, que puedan existir centros de trolls de los gobiernos, es algo muy fuerte. En Rusia hubo un chico que salió a contar un poco cómo eran las prácticas de troll, de trolear la información. Pero bueno, estábamos en Milton Nascimento, Yaku, y una canción que habías elegido para compartir. ¿Cuál es? Es Milagre dos Peixes. Eso era la canción que cantaron con nosotros en el río. Entonces, la vamos a escuchar. En esta nueva entrega de Avalancha... Estamos en una casa con tecnología hogareña haciendo radio para todo el planeta desde Eslovaquia. Y todavía nos quedan unos 15-20 minutos más, seguro, de conversación con Jakub. Havlik. Havlik. ¿Cómo es? ¿Otra vez? Havlik. Havlik. Con Jakub Havlik. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene algún significado? Havlik. ¿Es algo? No sé, no creo que no. Solo el origen es checo. De nombre. No es como típico nombre eslavo, es checo. Porque mi abuelo era de República Checa. Abuelo era de República Checa. Sí. No sé qué significa. Lo que sabemos es que tenemos música Milagro de los Peces, Milton Nascimento, seleccionado por Jakub Havlik. Havlik, sí. En radiorueda.com. Nossos novos santos, um sinal de velhos tempos. Morte, morte, morte ao amor. Eles não falam do mar e dos peixes, nem deixam ver a moça por a canção, nem ver nascer a flor, nem ver nascer o sol. Eu apenas sou. Dessa natureza, eu que amo meus amigos, livre quero poder dizer: tenho esses peixes e dor de coração, eu tenho essas matas e dor de coração, eu tenho esses peixes e dor de coração, eu tenho essas matas e dor de coração. Brasil, es 28 de diciembre del año 2018 y están entrando a Buenos Aires directamente después de un viaje de casi dos días. Sí. ¿Sí? Sí. ¿A dónde llegaron? ¿A Retiro? A terminar a Retiro y después para el apartamento de Airbnb en Belgrano. Uh-huh. So, dejamos las mochilas y después directamente al club para tocar. Ajá, el mismo día tuvieron el concierto. Sí, sí, sí. Primera impresión de haber pisado Buenos Aires. ¿Qué sintieron? Es que no podía creerlo. Es que estoy en Europa. ¿Qué está aconteciendo? Es que... Sí, era muy europeo. También en el sentido de arquitectura, pero también comparado con Brasil. Muy ordenado, muy limpio, muy tranquilo. Increíble que te muy haya parecido. Muy seguro. Muy verde, lindo, todo funcionando. No sé. Claro, hay que ver por qué barrios estuviste, ¿no? Porque Buenos Aires es una ciudad muy grande y no aplica a todos los lugares lo que acabas de decir. Sí, pero también vi esos barrios más pobres, a Villa, como se llama, Villa, sí. Pero todavía era mejor que en Brasil. Jacob, ¿de Brasil conocías la música? O sea, ¿tenías información a partir desde aquel disco de Marisa Monchi que Miro, tu padre, había llevado hasta el presente, ¿no? Pasando por el nombre de tu grupo, Pude Esquiar. Pero de Argentina, ¿qué sabías? No mucho, porque aquí en Europa no sabemos mucho de esta parte del mundo, solo sí en clases de geografía las informaciones básicas, pero cosas como cultura, música, películas, eso no tenemos, solo en, como festivales particulares, como aquí por ejemplo Studio Ghibli, aquí puedes ver una película argentina, pero vi una aquí, pero creo que es el único lugar o los festivales o esos cinemas de arte, pero fuera de esto no hay mucho. Y sí, también como los escritores populares como Borges, esto sí. De hecho, Borges era el escritor más favorito de Joe Buscini. Amaba a Borges de tal manera, loco por él, sí. No tenemos mucha idea nosotros allá de... O sea, sí sabemos que, por ejemplo, Astor Piazzolla, que está sonando ahora de fondo mientras hablamos, es parte de un camión, un bagaje de cultura, ¿no? Que quizás va atado, querramos o no, al fútbol, ahora está el Papa Francisco, Evita, también a mí me pasa que he estado en Hungría y el musical de Evita en el teatro y también en Bratislava, ¿no? Hay un combo de cultura que ha llegado a Europa, pero no somos muy conscientes quizás del alcance que ha tenido. Y vos hablabas de Borges y de Joe Buscini, mirá que hay escritores para elegir, ¿no? Y justo le gustó uno argentino. Sí, hay muchísimos, pero aquí he conocido solo Borges. Por ejemplo, Cortázar no conocen en Eslovaquia. Es muy raro porque en otros países también conocen Cortázar, pero no llegó hasta Eslovaquia Cortázar, no sé. ¿Y vos conocés a Alejandra Pizarnik? Solo escuché este nombre. Poetisa. Pero... ella es descendiente de eslovacos y quizás es la poetisa o una de las más grandes de Argentina, ¿no? Pero su padre era ruso, creo, y su madre era eslovaca. Y aquí no se la conoce, ¿sabes? No, solo Andy Warhol, que tenía sus padres de Eslovaquia. Andy Warhol también, sí. Eso. Con Argentina no tiene ninguna conexión directa. Para nosotros es un país a otro lado del mundo, lejos. Tal vez Maradona, no sé, pero... Messi, ahora. Messi, sí, pero yo no sé nada de fútbol, no soy un fan, entonces... ¿Sabes que si pones el mapa de Banská Štiavnica, mira, vamos a hacerlo en vivo, y así de pronto te lo muestro. Si pones el mapa de Banská Štiavnica, que va a aparecer acá, ¿a qué se parece? ¿No es Argentina y Brasil esto? Sí. Es Sudamérica. En el mapa es muy parecido. Mirá, ponemos. Siempre hago esta comparación porque me impresionó, ¿no? Para mí este lugar sí es remoto en el mundo, Banská Štiavnica, y cuando ves los mapas son prácticamente idénticos. Es una locura. Por eso elegiste Banská Štiavnica. Como me eligió a mí, la verdad. Buscaste una ciudad con la frontera más parecida a la forma de América del Sur. La cuestión es que ustedes llegaron a la ciudad de Buenos Aires y ni bien llegaron, dejaron las cosas y se tuvieron que ir a tocar. Sí. ¿Cómo fue ese concierto en Buenos Aires? Creo que... éramos como cansados y todo eso, pero... fue bueno, creo. Que fue mucho mejor que esperábamos, porque éramos totalmente destrozados. Pero cuando empezamos a tocar, de repente la música salió de alguna manera y funcionó. Y me alegraron mucho a la gente, al público, porque después de los conciertos, algunos me dijeron que les recordaba de Spinetta. Ajá. que me encanta, pero es interesante porque mi hermano no lo conoce y no lo escucha y pues no podía tener la influencia cuando estaba componiendo las canciones. Sí, es interesante que las personas me dijeron que tiene algo de Spinetta. Yo te iba a decir cuando escuchábamos Club de Esquiar que las guitarras de tu hermano son muy spinettianas, pero yo de hecho ya sé que a vos te gusta porque fue una de las cosas que hablamos el otro día en Art Café y que para mí es realmente casi milagroso, porque Spinetta es grande para los argentinos, ¿no? En la cultura del rock argentino y de la música popular argentina, Spinetta es grande y incluso en Latinoamérica es muy respetado y querido. Pero de ahí a imaginarme que iba a estar en un pueblo en el centro de Europa, en la montaña, y encontrarme a un fanático eslovaco de Spinetta que me hablara de temas puntuales. El otro día te decía que me tenía que ir, estábamos chateando, que me tenía que ir porque nos íbamos con mi esposa en taxi, y me respondiste, como diría el flaco, sube al taxi, nena. Eso ya es... ¿Cuánto escuchaste a Spinetta? ¿Cómo te llegó Spinetta? Sí, que cuando estudiaba en Barcelona, el último semestre, yo vivía compartiendo un piso con un argentino. Hay muchos argentinos en Barcelona. Sí, sí, sí. Y una noche hicimos como poniendo nuestras músicas favoritas en YouTube. Y él puso Cantata de los Puentes Amarillos. Y en este momento me quedé como, ¿qué es esto? Era como en la primera vista, como totalmente atrajo toda mi atención a esa canción y me pareció genial. Y quería saber quién es este músico, qué hizo eso, porque para mí soñaba como muy... Sonaba. Soñaba es mejor igual. Como no podía decir que no podía adivinar en qué año era grabado, era fuera del tiempo, no sé, algo así, porque en algunas canciones pues sí, psicodélicos, 60s, no sé, pero en esto era como, es contemporáneo, es viejo, ¿qué queda esto? Y después empecé a escuchar el disco de Arnaud Pescador Rabioso y me enamoré con este disco. ¿Cómo se llamaba tu amigo argentino en Barcelona? Nacho, me dijiste. Como todos los argentinos. Como todos los argentinos. Nacho. ¿Qué es eslovaco? ¿Por qué Nacho? ¿Seguís en contacto con Nacho? Sí, un poco, sí. Bueno, después cuando escuche el programa le vamos a agradecer por haberte hecho escuchar al flaco y bueno, compartir la pasión, quien es para mí uno de los más grandes de mi vida. Entonces vamos a escuchar Cantata de Puentes Amarillos. Por favor. En este Avalancha desde Banská Štiavnica. De a poquito vamos llegando al final de la conversación con Jakub de Club de Esquiar. Oriundo de Banská Bystrica, Bystričan, que se vino manejando luego de un viaje de 8 horas en tren desde Praga sin ningún tipo de problemas, y además me trajo dos regalos buenísimos. Uno es el disco de Club de Esquiar, Fernando Pessoa, que va a entrar a la rotación de la radio, van a empezar a sonar los temas siempre, y otro regalo más que después les cuento, pero que para un argentino en el exterior, inmigrante en el centro de Europa, es realmente oro. Como esta canción del flaco Luis Alberto Spinetta, Cantata de Puentes Amarillos. Thank you.

No puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Canciones de Spinetta entonando con el falsete spinettiano, todo se sabe las letras, es un flash. Gracias por esto, Yaku, y también gracias porque recién dije que me habías traído dos regalos. Uno era el disco de Club de Esquiar, que ya vamos a escuchar en profundidad en Radio Rueda, y te lo agradezco muchísimo porque sé el trabajo que hay detrás de hacer un disco, que es una idea que empieza, que quizás con una improvisación y después toma años hasta que lo concretás en un libro, ¿no? La gráfica, el diseño, horas y horas de trabajo condensadas acá, así que muchas gracias. Y el otro regalo que trajiste, es este. Que para un argentino viviendo en el exterior, como decía antes, es oro puro. Y estoy hablando de que me trajiste una yerba mate piporé sublime. Que no la conocía, pero es sublime, realmente lo es. Medio kilo de yerba mate elaborada con palo, libre de gluten, sin tac, piporé. Y gracias, gracias, gracias, Jacuyen Belmi Pegne, porque recién te mostré que quedaba en la yerbera, quedaba medio mate, que no lo estaba tomando porque no quería que se me acabe la yerba. Acá, como vos sabés, en Argentina el mate se toma todo el tiempo, todo el día. Me di cuenta. Y una de las cosas que cambió en mi vida es que yo acá, cuando tengo yerba, tomo poco, porque no es Barcelona esto. En Barcelona de repente vas a un supermercado y hay yerba, porque hay muchos argentinos, pero acá vas a Alvila, a cualquier supermercado, no hay yerba. Tenés que comprarlo online y es muy cara, o tenés que vivir en estos países. No te quiero preguntar de dónde la sacaste, pero me pregunto si viajaste con esta yerba desde Argentina. Me acuerdo, es de Río Gallegos, en Patagonia. ¿Este paquete vino de Argentina? De Río Gallegos. ¿Y lo trajiste en la maleta y todo? Y sí, llegó en el avión. ¿Y llegó a esta casa en este momento? Sí. Impresionante. ¿Y por qué compraste yerba? ¿Vos te gusta el mate? ¿Tomaste mate en Argentina? No tanto. Sí, ahora en Eslovaquia lo tomo un poco. No tanto como vos, pero... ¿Te trajiste unos paquetes de yerba para vos? Sí, sí, sí. Sí, no sé, te quería agradecer una buena manera de ayudar con esa guitarra y todo esto. Y pensé que un argentino debería ser adicto. Me di cuenta que todos están bebiendo esto todo el día. Entonces sí, voy a traer esto. No, la verdad que te pasaste, como decimos nosotros, es un gran detalle que tuviste. Y cuando decís por la ayuda con la guitarra es porque... cuando fuiste a tocar a Buenos Aires hacía falta una guitarra que al final después no fue necesaria porque sí, el lugar tenía... Obvio, sí, de repente alguien pareció que no era una guitarra que podíamos usar, entonces... Pero podemos agradecerle los dos a través del aire a Federico Sainz, que era quien te iba a prestar su guitarra, que además tiene un programa en Radio Rueda que ahora está de vacaciones, pero Random Cabeza en cualquier momento vuelve al aire. Y bueno, Fede, muchas gracias por tu gran corazón, y porque además un instrumento es un instrumento y sabemos lo que es tener que prestar un instrumento, ¿no? O sea, vos te piden la batería de repente para, no sé, un ecuatoriano tocar a Bistrinza, te dicen, ay, un ecuatoriano le prestas la batería, te lo vas a pensar un par de veces, ¿no? Fede no se lo pensó mucho, me dijo, es de confianza, si la cuida y si la rompe y la paga, no hay problema. Al final no fue necesario. Entonces, así estamos, entre mates. Y me pregunto, ¿qué más pasó en Buenos Aires en el viaje? Porque tocaron el primer día que llegaste, que llegaron con tu hermano. Y luego, ¿cuántos días más estuvieron por allí? Buenos Aires, creo que 3 días más. Uh-huh. Entonces, el próximo día después de tocar, éramos como, no sé, sin totalmente cansados de sentir energía y solo estábamos andando de manera muy aleatoria en la ciudad y buscando, porque necesitábamos cambiar el dinero. No podíamos encontrar ningún lugar para hacerlo, solo uno, pero en este lugar exigían un pasaporte que no tenía conmigo. Entonces era imposible de cambiar y no teníamos nada, solo éramos brasileños y también era muy difícil pagar con una tarjeta. Claro, imposible. Pero encontramos agentes sospechosos en la calle, uh-huh, que nos dijeron que podemos cambiar. Y en el principio no queríamos porque era sospechoso. Es peligroso igual. Pero después ya éramos tan desesperados que... Dale. Y sí. Entonces esto era el primer día. Era el Silvester, como se dice. Año nuevo. Sí. Muy difícil además. Sí. Está todo cerrado. Cerrado y vacío y... Y compramos una botella de vino y fuimos al apartamento, pero dormimos antes de medianoche porque éramos súper cansados después del viaje. Esto era el año nuevo más aburrido, creo. Pero era interesante como andar en la ciudad y conocer y observar. Era muy diferente de Brasil y también lo que era una experiencia fuerte e interesante era que dejó una impresión de una ciudad muy cultural. Sí, muchos teatros y muchas tiendas con libros, con muchísimas. Y también muchas tiendas con discos, también vinilos y CDs, pero selección de música muy amplia y muy buena. ¿Qué te compraste? 3 viniles de Spinetta, como Harta al pescado rabioso, Durazno sangrando. Y después un que no tiene, como un disco que no tiene nombre, solo Luis Alberto Spinetta, es como grabaciones, antes de una cosa vieja. El de Artaud te lo conseguiste con la forma original, viste cómo era el vinilo, ¿no? La forma más impráctica del mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Te compraste ese? Sí, es horrible, no puedes meterlo en ninguna... Porque los viniles mi hermano trae en su guitarra. Claro. Pero este... pinche vinil de esta forma no podía meter dentro y también ahora en la casa no puedes ponerlo en el lugar para vinilos porque pues, sí. Y qué más, y después fuimos a dirección al sur, para a Bariloche y después al Bolsón. En el Bolsón hicimos como trabajamos como voluntarios en una granja orgánica para 2 semanas. Solo una semana, porque después me puse enfermo y necesitamos salir. ¿Qué te pasó? No sé, tenía alguna bacteria en mi garganta, no sé, estreptococo, como se llama, este tipo. ¿Y qué tal el clima, Yaku, para ustedes? Porque digamos que el verano en Buenos Aires es muy caluroso y muy húmedo. Era mucho más fresco que Brasil, ah, de repente muy... Era un choque también como el aspecto físico, pero también el aire parece mucho más como limpio, fresco, también más frío. Y sí. Bien. Te quería decir una cosa porque no puedo pensar en la próxima pregunta. Tenés que tomar ese mate. Hay que tomar el mate. Y mientras tanto vamos a simular que nos subimos al autobús otra vez, entonces si nos vamos de Buenos Aires al sur escuchando alguna canción. Sí. Ahora que hablo del autobús, eso es pertenece a mis canciones más tocadas que escucho durante un viaje. Porque me encanta escuchar música viajando, también manejando el coche o en el autobús o tren y observando el paisaje cambiándome, me encanta esto. No me gusta tanto solo sentarse en un cuarto y escuchar, prefiero tener esas cosas, esas escenerías cambiantes, ¿no? Y son 29 Palms de Brad Mehldau, de un disco que se llama Places, como lugares, y compuso canciones para los lugares que visitó durante su tour, no sé qué. Entonces cada canción tiene un nombre de una ciudad diferente. El nombre de esta es 29... Sí, es una ciudad cerca de L.A. Brad Mehldau pertenece a mis músicos más favoritos también. Me encanta jazz también muchísimo. Y... especialmente piano de jazz me encanta, es mi pianista más favorito, creo que vamos a escuchar. ¿Querés tener tu programa en Radio Rueda? Escribinos. info@radiorueda.com. RadioRueda.com. Estamos promediando el séptimo año de vida. El 21 de septiembre serán 8, iremos al infinito. Mientras tanto, nos damos algunos gustos, como encontrar a un músico eslovaco que habla español, algo raro y un poco de aire fresco también para mi mente, porque la comunicación aquí es difícil, Jaku. Pero acá por lo menos estamos tomando mate. Lo único es, no sé si no querés más o porque lo tenés que tomar todo entero. El mate se toma así, cada uno se toma un mate entero. Si no lo querés, ya está. Sí, sí, pero yo... es lo suyo para ustedes, más precioso, que, más inevitable que es, ¿no? Yo puedo vivir sin esto, vos no. No vas a poder dormir. Bueno, entonces decíamos, mientras escuchamos un discazo que el otro día también hablábamos ahí en Art Café, intercambiábamos información musical, yo te recomendaba este disco que vos lo conocés, que es Billy Cobham Spectrum, super baterista, año 1973, y decíamos que con 29 Points nos íbamos en este auto imaginario de Buenos Aires al sur, de Argentina. ¿Y qué tal esa parte? Además de que estuvieron trabajando, te enfermaste, bueno, eso, ¿no? Pero era muy lindo. Un choque cultural que muy positivo era que alrededor de Bolsón, en las montañas, muchísimas personas jóvenes en montañas, con sus mochilas y las panelas para cocinar, como si, ollas con las tiendas en las montañas, y aquí ya no hay esto, son las personas como adultos o viejos o locos, claro, jóvenes están en montañas. Claro, la mayoría va a los Tatras y va pero hacia sí, la camina. Pero los, la gente joven, la mayoría no hace esto, y la en las montañas, era maravilloso como ver gente tan joven haciendo esto, como cuando escucho las historias de nuestros padres que habían hecho esto cuando eran jóvenes. Eso podía vivir ahí, y también lo que me encantaba, que cada persona que encontramos en el ¿cómo se llama? En la ruta, sí. En el camino siempre decían como hola, aquí ya la gente en las montañas no hacen tanto, antes era más, pero especialmente la generación joven no hace, como están mirando al otro lado, siempre pretender que no te vean. En general no pasa que aquí la gente te salude en la calle o incluso en los pueblos pequeños, pero yo tengo como una especie de apuesta que hago a veces, que es bueno, yo voy a saludar primero, ¿viste? Entonces me río porque el eslovaco, cuando vos lo saludás, se siente la obligación de tener que saludarte, ¿no? Como parte de esto que decimos, ¿no? De que quizás, no sé, generalizar es difícil, pero el latino es más cálido, quizás también por el clima, y el europeo es un poco más frío, sobre todo en esta parte, ¿no? Sí. Con excepciones. Sí, pero a veces... También yo tenía experiencias que lo que dicen no siempre tiene mucho peso. Que prometen algo y no lo hacen el otro día. Que, ¿dónde? ¿Allá o acá? En México, o no sé cuándo. Sí, como vamos a hacer una fiesta mañana. Sí, hey. Otro día, no sé. Como prometen cosas y otro día. Ya, es que ese no es portugués. Olvídate. ¿Estuviste en México también? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, sí. Pero como también pasantía, porque me siempre me gusta hacer esto, como combinar el viaje para con el trabajo, en mi área, porque para mí es más interesante experimentar la vida cotidiana que solo visitar algunos lugares o monumentos y sacar fotos. Es mejor como cada día viajando a mi trabajo o chamba, como dicen en México, y vivir esto. Y en México conocí con un amigo muy bueno en nuestra chambita, en la oficina. Y yo también ha gustado música muchísimo. Y con él conocí Cerati también. Un Spinetta fan muy grande, se llama Diego. Y también estuvo aquí en Šťavnica, me fue a visitar para a Eslovaquia y lo llevé a Šťavnica. Uh-huh. Era también, pero era en otoño y ya muy frío, y estábamos andando por las calles totalmente vacías y cantando Cerati. Un qué poco bien. Borrachos ya, pero con Diego mexicano. Sí. Uh-huh. Pero un fan de música argentina también. Vamos a dedicarle a Diego entonces, y también, ¿por qué no?, a Sergio, que vive en Banská Bystrica y que lo conoces, ¿no? A Sergio Checo. Este tema que también elegiste para compartir, de Gustavo Cerati, el anteúltimo tema que vamos a compartir esta noche. Para nosotros la noche en Buenos Aires son las 16:31. Hora del mate. Es un día, porque no vas a dormir con esto. Y bueno, Gustavo Cerati. ¿Qué tema elegiste? A ver. Bocanada. Bocanada. ¿Por qué Bocanada? Porque creo que es la primera cosa de Cerati que tomó mi atención. Y me encanta, no sé, es muy fuerte esta canción, es muy muy simple, pero muy muy sencilla, pero muy fuerte, no sé, también la baja, la guitarra, me encanta, es, no sé, está fluyendo. Vamos a escucharla y nos transportamos un poco entonces, simulando que caminamos borrachos por las calles de Banská Bystrica, porque estamos escuchando a Cerati en este Avalancha, premeditado, pero aún así, sorpresa. Estamos con Yaku y en un ratito ya los dejamos con la programación habitual. Todo aquello decidido se estira el tiempo y me olvido, me olvido. Como dos y en la espera vagamos indiferentes por el espacio que dejó para desvanecerse alargando el después, una historia sin final, distante placer de una mirada frente a otra. También llegó sí, para sí, este un lado. Poco. Y bueno, entonces, mientras volvemos a escuchar Clubes de Esquiar, estamos de vuelta con el tema que abre el disco. Se eu pudese, si yo pudiera, y sería en eslovaco aquí a Moyam. Que me sumo. Del disco Clubes de Esquiar, Fernando Pessoa. ¿Cuáles son los planes con Clubes de Esquiar para que viene ahora? ¿En qué andan? ¿Qué van a hacer próximamente? Pues sí, tenemos canciones nuevas que compusimos, o tenemos ideas nuevas que trajimos de Brasil y Argentina, y ahora queremos probar esas ideas en los conciertos, tocar conciertos y a ver cómo funciona. Y también nos gustaría grabar otro disco. Que sería el segundo disco, ¿no? Sí, ya tenemos. ¿Qué queremos hacer como doble disco? Uh-huh. Tenemos como 15 o 16 cosas que como ideas que queremos grabar. Y también ya tenemos el nombre para el disco. Vamos a llamarlo Viaje Nunca Feita. Viaje Nunca Hecho. Nunca Hecho. Nunca Hecho. Que es un poco también. Es un nombre de capítulo del libro Fernando Pessoa, libro de desasosiego. Uh-huh. El último capítulo se llama Viaje Nunca Feita. Pero también es un poco con esto hablamos de nuestra experiencia, o que la experiencia de Brasil real era muy diferente de lo que imaginábamos. Pero no es que no estamos decepcionados con esto, aceptamos este. Uh-huh. Este hecho, solo porque es este nombre que Viaje Nunca Hecho, que nunca viaja, nunca podemos viajar a este Brasil que de que soñábamos, claro, es claro, imposible viajar, claro, para este lugar. Me gusta la idea, está buena. Por eso es. Uh-huh. Y también la primera mitad de las canciones eran compuestas en Eslovaquia y la segunda más o menos en Brasil. Y sí, América del Sur, entonces también queremos hacerlo de esta manera, de con esas dos, Eslovaquia, Brasil. Claro, las dos caras, ¿no? Del disco, sí. ¿No? De dos continentes. Esto es el concepto. Muy bien. ¿Y conciertos tienen algo por delante? Iban a tocar en Viena, ¿no? ¿Puede ser? Sí, el 2 de abril vamos a tocar en Viena con otros amigos. Secret Session, una banda muy interesante que toca en rock psicodélico, sus propias composiciones de rock psicodélico. Y también tienen como una proyección de Liquid Light Show. Unas aceites, digamos, ¿no? Liquid. Sí, como en este proyector Meotas. Sí, retroproyector. Sí, ponen los colores y como con los tiempos de 60. Mi amigo el doctor Luminar en Buenos Aires, Sergio Flores, se dedicaba, no sé ahora en qué andará, pero a un capo de esto. Y me encanta, sí. Sí, entonces siempre orgánico, ¿no? Tocan con estas proyecciones. Bueno. Vamos a tocar con ellos y también otro músico de Viena, pero no lo conozco todavía mucho. ¿Y Club de Esquiar también tiene visuales? Sí, sí, sí. Sí. ¿Quién hizo las visuales? Es amigo de mi escuela cuando estudiaba Academia de las Artes. Vivíamos juntos en el dormitorio y sí compartimos, ¿no?, el gusto por la música y tal, y él después era como estudiaba como pintor, pero en los últimos años empezó a hacer como animaciones y esas cosas. ¿Cómo se llaman? Marian Vrelik. Y también trabajaba, antes con nosotros, trabajaba con la banda Chiste de Tuari. Y una vez le pregunté si no quiere probar hacer alguna cosa con nosotros, porque la razón era que la música que hacemos es un poco abstracta, podemos decir que no es tan concreta, y creo que a veces la gente que es natural pierde un poco la atención cuando hay canciones instrumentales o... Sí, pero con las visualizaciones son mucho más, quedan mucho más atentos, sí, durante un sentido, ¿no? Porque miran esto, pero también como subconsciente escuchan la música con mucho más atención. Y teníamos las experiencias que con el DJing recibimos el feedback mucho mejor de la gente. Que somos de una época ahora mucho más audiovisual, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a que la imagen venga con el sonido y viceversa. Ahora es más así. Por ahí, en otra época, ibas a un concierto y te tirabas a escucharlo con los ojos cerrados. Ahora es como que estamos tan acostumbrados al móvil, a la computadora, sí, que lo visual ayuda a la música, me parece. Sí, y también después vamos a tocar en Zahrada en Banská Bystrica el 25 de abril. Sino nuestro lugar favorito, me encanta Zahrada, es el mejor sonido. Sí, sí, es el mejor lugar de Bystrica y uno de los mejores de Eslovaquia. Es un buen lugar para ganar como confidencia en lo que haces, pero sí, te das cuenta, que suena mucho mejor que imaginaba que podía sonar, ¿no? Cuando lo hacemos en mi cuarto, que es tan chiquito. Claro, claro. A veces tengo dudas que esto suena horrible, pero... En el escenario, en Zahrada, nos sentimos como una banda grande, porque y el sonido es grande también, me encanta. ¿Cómo tocan ahí en Zahrada? ¿Cómo es la fecha? ¿Tocan solos? ¿Tocan con somos como, ¿cómo se llama? No sé, la banda antes de una cantante, Sisa Feher. Ah, sí, tocan con Sisa, qué bueno. Sí, vamos a ser la banda antes de ella. Sí. Muy bien, qué bueno. Y otro concierto que tenemos planeado el 26 de abril, un festival portugués en Brno. Y es una mezcla de cosas varias de cultura portuguesa, como poesía, películas, no sé qué, y también nos llamaron para tocar. Entonces, Brno, sí. Muy bien. Si los oyentes y las oyentas quieren descubrir un poco más del Club de Esquiar, ¿cómo los pueden encontrar? ¿Tienen una página? ¿Tienen tenemos Facebook? También Facebook, también página de web. ¿Cómo es? Es www.clubedesquiar.com. Perfecto. Muy bien, Jakub. Bueno, nuevamente muchas gracias por haber venido, por haberte tomado la molestia de manejar, de traer música, de traer piporé sublime, de contar tu historia un poco. Seguramente no va a ser la última vez que hagamos algo con Radio Rueda. Y bueno, quiero decirte que tu devoción por Spinetta y escucharte también cantando a Cerati acá para mí es surreal y es un trip lisérgico, realmente es lisérgico para mí, es psicodelia pura. Así que agradecerte por eso y bueno, hasta la próxima. Para mí también encontrar un argentino que aquí en Banskashianice con quien puedo compartir todo esto, lo que me encanta, es también psicodélico para mí. Bueno, entonces nos vamos escuchando el último tema que elegiste. ¿Y de qué se trata Hazy Jane 1? Es de un cantor, Nick Drake, que es una de las mayores inspiraciones para Club de Esquiar. Es un de los dioses para nosotros. Y pero creo su vida era muy triste porque no le reconocieron como su talento. Uh-huh. Y se murió muy joven. Uh-huh. Su música era reconocida después de su muerte. Uh-huh. En el tiempo cuando vivía no tenía el suceso como el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento. Pero es muy interesante porque siempre toca. Cambia el tuning en la guitarra, como uh-huh. ¿cómo se llama? La afinación. Sí, la afinación está uh-huh. experimentando con afinaciones diferentes uh-huh. y armónicamente suena como si fuera de otro mundo. Su música es otro universo. Uh-huh. Es maravilloso. Y esa canción es muy interesante porque él tocaba normalmente este estilo de folk solo con la guitarra y cantando. Pero esto es también. Arranjo como un arrangement, como uh-huh. arreglos. Arreglos con una banda y uh-huh. es interesante como está hecho. ¿Sí? Muy bien. Nick Drake, entonces, para despedir a Jakub Havlik. Perfecto. Jakub. A Vigime Sachoskoro. Teraz. Mójeme, papá, pizzu, alebo chocsesh, ¿eh? Ubijime. ¿Dobre? Parrilla. Parrilla, una parrilla. Y a ustedes, queridas y queridos oyentes, sigan en la frecuencia de radiorueda.com. También nos encuentran en TuneIn. Y si quieren colaborar para seguir sosteniendo este medio, tienen los botoncitos de PayPal ahí. Pueden hacer una donación y va a ser muy bienvenida. Hasta la próxima. Avalancha en radiorueda.com. Do you curse where you come from? Do you swear in the night? Would it mean much to you if I treat you right? Or do you like what you're doing? Would you do it some more? Or will you stop once and wonder what you're doing it for? Hey, slow Jane, make sense. Slow, slow Jane, cross the fence. Do you feel like a remnant of something that's past? Do you find things are moving just a little too fast? Or do you hope to find new ways of quenching your thirst? Do you hope to find new ways of doing better than your worst? Hey, slow Jane, let me prove. Slow, slow Jane, we're on the move. Do it for sure that you do the same for me one day. So try to be true, even if it's only in your hazy way. Can you tell if you're moving with no mirror to see? If you're just riding a new mind, looks a little like me. Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter is coming, can you sign up and leave? Hey, slow Jane, clear your eye. Slow, slow Jane, fly on by. Mm-hmm.